sublime amor, cuán grande amor que me abrazó, que no le importó lo que fui yo. Sublime amor, cuán grande amor que me miró con ojos de amor y me sonrió. Y se ha hecho dueño de mi corazón. Sublime amor que me alcanzó, que vio mi vida decaer y se mostró salvándome. Sublime amor que me amó, que da mi vida la esperanza para vivir de nuevo. Sublime amor. Sublime amor, cuán grande amor que me abrazó, que no le importó lo que fui yo. Sublime amor, cuán grande amor que me miró con ojos de amor y me sonrió. Y se ha hecho dueño mi corazón. Sublime amor que me alcanzó, que vio mi vida decaer y se mostró salvándome. Sublime amor que me amó, que da mi vida la esperanza para vivir de nuevo. Oh, sublime amor. La, la, la, la, la, la. Sublime amor que me alcanzó, que vio mi vida decaer, mostró salvándome. Sublime amor que me amó, que da mi vida la esperanza